Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Bienvenidos al Rey del City Pop. Comenzamos con Cindy, que nos trae Watashi Tachi o Shinjite Ite, un tema que es de las tantas expresiones de amor, la cual una de ellas es el amor de madre. Se los explicaré al final del tema. 19.2, comenzamos. Thank you. La vida de Cindy fue muy trágica, ya que además de morir muy joven, apenas a los 43 años en diciembre de 2001, tuvo que afrontar la pérdida de un hijo a quien le dedicó justamente este tema. 19.7, este es el Rey del City Pop, aquí en Radio Anime Nexus, comenzamos. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus? Esta es la frecuencia líder de América y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde calurosa de tantos como 30 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, domingo 10 de octubre de 2021. Pero es una fecha difícil porque justamente a estas horas nos estaban avisando que mi padre acababa de fallecer en el hospital por causas del COVID. Lo recuerdo perfectamente. Fue justamente a estas horas más o menos. No, fue a las 6:25 que nos llegó el aviso del hospital. Nosotros, yo recuerdo que estábamos en cuarentena. Aquí en casa estábamos todos positivos. Y pues, una impotencia tremenda en aquel momento, ¿no? Aquel 10 de octubre de 2020. Ya ha pasado un año. Y bueno. Sí, sí lo recuerdo. Estas horas eran momentos muy, muy duros en mi vida. Perder un padre no es cosa menor, ¿no? Y más cuando ese padre para mí era mi mejor amigo. Eso les puedo decir. Mi padre era mi mejor amigo, pero por mucho, créanme. Con eso les puedo decir todo. Era mi mejor amigo, mi padre. Allá arriba, hasta donde estés, mi querido Navarrín, mi viejo, mi padre santo, como yo le decía, hasta allá. Siempre estás presente aquí, papá. Siempre estás aquí. Siempre. Y nunca te voy a olvidar, jefe. Jamás. Dedico este programa a mi padre, que está desde allá arriba. Y pues bueno, hoy se cumple un año de su fallecimiento. Muy bien. Y hablando de cosas, ando muy sensible hoy. sí, es lógico. La fecha sí me pega durísimo el día de hoy. Ha sido un día complejo. Pero bueno, en fin. Comenzábamos con algo de Cindy, que era Watashi Tacho Shinjite Ite. Y sí, la vida de Cindy fue trágica. Aparte de morir de un cáncer en 2001, ella muere en Los Ángeles, California. Donde se estaba ya atendiendo su problema de salud. Lamentablemente ya no pudo salir adelante. Su noticia se dio a conocer ya entrado el año 2002 por parte de la gente de su club de fans. En ese tiempo las noticias no fluían tan rápido como lo fluyen ahora. Bueno, de hecho en Japón cuando hay un fallecimiento normalmente se da a conocer en promedio 10 días después de que ocurre, debido a las tradiciones del luto familiar que se respeta allá en aquellos países. Siempre cuando muere alguien importante, alguna personalidad, su deceso no se informa de inmediato como ocurre acá, sino que se da un periodo de luto de aproximadamente unos 10-12 días antes de que ya se revela a la opinión pública, ¿no? Lo vimos recientemente en este 2021, por allá del mes de mayo, con el fallecimiento de Kentaro Miura, que era el mangaka de Berserk. Que para cuando se dio la noticia de Kentaro Miura ya tenía aproximadamente 2 semanas de haber fallecido por causas de enfermedades que él ya padecía desde ya hacía algún tiempo. Entonces sí, Cindy muere a finales de 2001, ya en los últimos días de 2001, y su noticia de su fallecimiento se da a conocer ya entrado el mes de enero de 2002. Entonces bueno, una vida trágica de Cindy, que bueno, Mayumi Yamamoto, si no me recuerdo, se llamaba, era su nombre real, artísticamente como Cindy, ¿no? Cindy Yamamoto. Bueno, ahí está uno de sus temas, un tema muy bonito, por cierto, con mucho sentimiento el que ella interpreta. Y no es para menos, se lo dedica a uno de sus hijos que ella perdió. Y se lo dedicó y lo canta con un amor impresionante, ¿no? Es un amor de madre, ¿no? Y es que dicen que no hay nada más fuerte que el amor de una madre, ¿no? Nada más fuerte, dicen que no hay nada más poderoso que la bendición y el amor de una madre. Saludos a Robótico y a la gente que está en sintonía del programa, Don Chilorio, también por aquí a mi buen Dragoncito, al Robótico, a El Sanín, que ya se reportan aquí en nuestro programa. Muchas gracias por los comentarios. También a la bot que ya se reporta. Que ya no puede escuchar el programa porque la tienen secuestrada en una videollamada y no puede sintonizar. Le tocará escuchar el podcast. Bueno, un saludo a la bot. Que está por ahí. Allá hasta Chile. Un abrazo enorme. Hoy tenemos mucha música. Muchísima música. También saludamos a Fernando Flores. Que también se reporta desde Honduras. Muchísimas gracias. Saluditos a toda la banda que está comentando ahí en el post. Ahí del Rey del City Pop en Facebook. Vayan al grupo de Facebook para comunicarse. Bueno, para mandar saluditos. Ahí en facebook.com/groups/reyinu. Así lo buscan, Reyinu. O más fácil, como el Rey del City Pop. Así lo pueden encontrar nuestro post ahí en el Facebook. También estamos en Discord. En nuestro sitio oficial pueden ingresar en www.animenexusla.com. www.animenexusla.com, en nuestro sitio oficial al cual ustedes pueden unirse para, lógicamente, van a la parte de Discord, ahí abajo de la publicidad, se meten a nuestro grupo y ahí podrán participar como cada domingo aquí, precisamente en el programa del Rey del City Pop, con sus comentarios, saluditos y demás, aquí en el chat general, donde vamos a tratar de proporcionarles una tremenda noche de muy muy buena música. Tenemos mensajitos también aquí en el Discord. Tengo saluditos, creo que es de Robótico. Vamos a ver si se escucha, vamos a ver si levanta esto. Creo que no se está escuchando. A ver, espérenme, déjenme lo pongo aquí al aire. Es que no le he puesto aquí la pichancha esta. A ver si ahora sí se agarra esta cosa. ¿Qué tal, Sensei? Muy buenas noches. Espero la pase a toda traya directamente desde la Ciudad de México. Le mando mis saludos y gocemos un poco de esta buena música. Excelentemente, mi buen Robótico. Ahora sí ya tenemos aquí los mensajes de WhatsApp. Tenía un detallito aquí con ello, pero ya está aquí el puenteo debido y correcto, ¿no? Muy bien, hoy tendremos música. Fíjense nada más la chulada musical que tenemos hoy. Vamos a escuchar la voz Loli, porque sí es una voz Loli de Momoko Kikuchi. con su álbum del año 84, Ocean Side. De hecho, ahorita lo vamos a escuchar más adelante. Tengo también una muy buena música para el siguiente bloque. Vamos a hablar, ahorita les cuento de Yuiko Tsubokura, que ya escuchamos por ahí algunos temas de ella. Aquí tengo dos temas muy muy buenos de uno de sus álbumes. Este álbum se llama, déjenme les digo, el que vamos a escuchar ahora, se llama Loving You, del año de 1990. Ya cuando empezó a embarnecer un poquito más la voz de Yuiko Tsubokura, ya que se fue un poquito más hacia la balada, pero la verdad es que esta intérprete tiene una voz tremenda luego de sus grandes éxitos por ahí, de su álbum Always in Love del año 86, que escucharemos algo el próximo programa. Tenemos buena música de Yuiko Tsubokura, la que escucharemos. También por ahí algo del gran Toshiki Kadomatsu, que tendremos por ahí dos temas de Toshiki Kadomatsu más adelante. Ya les dije Momoko Kikuchi. Y un descubrimiento y un caso extraño dentro del City Pop. Es City Pop japonés, editado en Japón, made in Japan, interpretado por una italiana, Alessandra Mussolini. ¿Les suena el nombre? Bueno, les debe sonar mucho porque es una personalidad bastante polémica. Polémica primero porque es nieta del dictador Benito Mussolini. Aquel dictador previo a la Segunda Guerra Mundial, recordarán en aquellas épocas. Autor de la ideología fascista de con el Estado todo, sin el Estado nada. Él es el padre del fascismo, por así llamarlo, Benito Mussolini. Con el Estado todo, sin el Estado nada. Era la filosofía de Benito Mussolini de aquella época, ¿no? Ha sido de todo, Alessandra Mussolini, desde... Ahora sí que desde cantante hasta actriz, modelo, estudió medicina, de hecho es médico. Y para variar, también terminó en la política. De estas cosas bastante curiosas. Por ahí hay un escándalo ahí en la televisión pública italiana, en la RAE. Es de todo, esta señora le ha pasado de todo. Y aparte, además, es parlamentaria del Europarlamento, háganme el favor. O sea, esta señora ha hecho de todo. Y tuvo su paso fugaz por el City Pop allá por el año 82. Pero eso hablaremos más adelante cuando escuchemos por ahí un par de temas de Alessandra Mussolini, que la verdad están, pero son una delicia, créanme. Ya independientemente de lo que se pueda pensar, pues no canta mal, la verdad sí canta bastante bien y muy guapa, por cierto, muy muy guapa en esta italiana, pero de, tremenda, la verdad muy muy guapa, la verdad muy muy guapa. Todavía se conserva bastante bien, para muchos podría ser una digna MILF. Ya de eso hablaremos después, ¿no? Pero son de esas cosas bastante interesantes que podremos comentar. Más adelante, saludo por acá. Aquí a más mensajitos a Francisco Vales, que nos dice: Regin, un fuerte abrazo y mi admiración y respeto a usted y a su padre, sobre todo por continuar con el programa pese a la fecha. Y lo entendemos por acá, en esta semana falleció una de mis tías, así que creo que entender por lo que pasa. Saludos a todos y a darle que no hay de otra. Muchas gracias, mi buen Francisco Vales, allá hasta Querétaro. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Así que bueno, así las cosas con el programa. Ya comenzando con el buen gusto musical, con la exquisitez que solamente el City Pop nos puede proporcionar. Y bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Les parece si empezamos a explorar, a embarcarnos en este viaje musical que estamos a punto de iniciar en esta noche de domingo? Son ya las 19:21, justo se acaba de poner el sol por estas latitudes. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Yuiko Tsubokura, una cantante, pues de una voz bastante agradable, en mi opinión. Nacida el 4 de marzo de 1963, tiene actualmente 58 años. En aquel tiempo era una jovencita de apenas 27 años cuando grabó este disco. ¿Cómo se llama este disco? Perdónenme, a ver, déjenme lo reviso. Se llama Loving You, de 1990. Ya tendría sus 27 años. Ella es nacida en Hirakata, en Japón. Esto es una población en la prefectura de Osaka, ahí en la región de Hanshin. Una región ahí en la parte centro occidental de Japón. Esta chica, bueno, pues con una voz tremenda. Tuvo sus grandes éxitos con su álbum Always in Love, que ya lo habíamos comentado y que de hecho ya lo hemos escuchado varios, por ahí varios temas de ese álbum, que la verdad es, para mí es el que más me gusta precisamente de Yuko Tsubokura. Y bueno, Loving You fue un álbum que se lanzó en el año de 1990 y que pues nos da bastantes, ahora sí que bastante tela de dónde cortar. Muy buenas, ahora sí que muy buena, muy buen city pop. De hecho, esta es la parte del city pop ya en decadencia. Luego ya Yuko Tsubokura mutó. Ah, caray, se me fue aquí el audio. No sé qué pasó aquí, pues se me fue el audio. Listo. Luego mutó un poco su estilo musical, pero al final de cuentas pues ya fue consecuencia, como muchos muchos intérpretes y muchas cantantes de la época que sí terminaron pues por cambiar un poco el estilo debido a la decadencia propia del género, ¿no? Que terminó desencadenando justamente en un menor interés y un menor y menores niveles de ventas. Y con su Tsubokura, su último trabajo destacable, le recuerdo, fue en el año 2000, cuando trabajó por ahí con el single Ao no Requiem de un anime llamado Samurai Deeper Kyo, emitido por allá en el año 2000. O sea, hasta ahí fue ya, digamos, uno de los últimos trabajos ya de Yuko Tsubokura, que pareciera que ya se fue hacia el retiro esta intérprete de muy, muy buenas hechuras. Pero bueno, ya de eso hablaremos después. Vamos a hablar en próximos programas. Hoy no tenemos bloques especiales, hoy estaremos con puro City Pop, ahora sí que descansando un poquito de esta anormalidad que representa hacer un bloque especial. Hoy estaremos ahora sí que con la pureza del City Pop, ya luego volveremos a explorar otros sonidos. Por ahí estuve escuchando cosas de lo que podría ser City Pop en inglés, que yo sé que hay canciones de City Pop que son plenamente en inglés. Por ahí hay algunas, de, por ejemplo, Magic Ways del gran Tatsuro Yamashita. Es un tema que está completamente hecho en inglés, pero bueno, no estamos hablando hecho por intérpretes japoneses, sino ya por intérpretes del mundo anglosajón. Y por ahí hay algunos sonidos interesantes que escucharemos en futuros programas y que por ahí les estaré mostrando. También por ahí tendremos nuestros bloques especiales también en futuros programas, porque ya es algo que me han preguntado, de que cuándo va a haber por ahí bloques especiales de Future Funk y Atomic Way. Bueno, pronto, espérenlo. Tengo que seleccionar muy bien los temas, porque no hay... ¿Cómo decirlo? Hay muchas mezclas que considero que no están tan bien hechas, o que nada más es la canción con flanger. Digo. Pero es una canción que nada más le ponen flanger, efectos de sonido y resonancias, y realmente no le aporta nada. Uno que otro remixito y ya, ¿no? O sea, no, hay que escoger los temas, pero que sean temas que realmente aporten algo nuevo, ¿no? Porque dentro del Future Funk y todo esto, hay mucho, digamos que hay mucho intento, que digo, se agradece porque luego de ahí salen cosas interesantes, pero hay mucho intento que considero yo que no aporta mucho a la esencia, ¿no? Del City Pop, ¿no? Claro, de que gracias a, y eso sí, sin duda alguna, gracias a este tipo de intentos, pues lógicamente hemos tenido en consecuencia un revival importante de este tipo de temas, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es justamente Angel Girl con Crystal Dolphin, ¿no? Que sin duda alguna sí puso de nuevo en foco la escena del City Pop, ¿no? Gracias a los memes de TikTok y por ahí temas de Miki Matsubara, que sin duda dieron mucho, pero mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, 19:26 minutos en el tiempo central. Vamos a irnos, ahora sí, con Yuko Tsubokura. De 1990, del álbum Loving You, esto se llama Shooting Star. 19:26, es el rey del City Pop, continuamos. seguimos con más de Yuko Tsubokura, también de su álbum Loving You. Esto es If You Meet the Blue Moon. Son las 19:30. Continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Saludos al Salín, que nos mandó un momazo muy bueno. Sí, ya estamos con la música, perdón. Pero bueno, ya aquí andamos, queridos amigos. Prepárense porque en unos instantes más, yo creo que para ahí después del siguiente bloque estará ya listo el post de los pedidos para que puedan hacer sus pedidos musicales al programa y pues pues disfrutemos un buen rato con la buena música, con el buen gusto del City Pop aquí en la Radio Anime Nexus, con el rey del City Pop. Bueno, Escuchamos a Yuko Subokura. Tremendo álbum. Ya de lo último decente, digamos, que tuvo ya Yuko. Porque ya luego sí, su carrera sí vino muy a menos. Y pues bueno, ya desapareció completamente de la escena musical, lamentablemente. Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Así es la música. Así ocurre y pues ni hablar, ¿no? No hay así como que... No hay de otra, ¿no? Al final de cuentas también el género, como les digo, empezó a ir en declive y pues así pasó con muchos intérpretes, ¿no? Fueron perdiendo popularidad y empezaron a aparecer otras bandas, otros grupos, otros cantantes que pues tomaron la batuta, ¿no? Ya apareció por ahí Megumi Hayashibara ya en los 90s, apareció por ejemplo grupos como Lark en Ciel, aparecieron por ahí voces como la de Hayumi Hamasaki, o sea, empezaron a surgir otro tipo de voces, de sonidos que refrescaron la escena musical, pero sin duda el City Pop fue indudablemente una tremenda época en cuanto a la musicalidad en Japón se refiere. Así que bueno, pues es parte de todo, ¿no? Ya luego hablaremos de los 90s, ¿no? En otros espacios, ya en Viejas del Sensei, hablaremos también de eso en la Akihabara de viernes, que esta semana, una disculpa, no pude atender mis programas, pero el Rey del City Pop no lo podía dejar. Digamos que hoy por hoy el Rey del City Pop es mi programa prioridad, más allá de Cholofinos, más allá de Akihabara o de Viejas. Ahorita sí, el que sí digo, este sí no puede fallar, el Rey del City Pop, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues, por la respuesta que hemos tenido en este programa, creo yo que, sin duda alguna, digo, también los otros también tienen su público y su público fiel, que merece todo el respeto del mundo. Pero sí, Rey del City Pop es un programa que está hecho con un cariño muy, muy especial para ustedes. Y que creo que si no lo transmitimos, yo creo que a más de uno le va a doler más que un puñetazo en la nariz, ¿no? Así que bueno, tremendo, tremendo esto. Bien. 19 horas con 37 minutos. Está muy tranquilo, no hay muchos comentarios. Don Chilorio dice que tiene que salir, que lo va a tener que escuchar en el podcast. Bueno, no pasa nada, sí, no siempre se puede. No siempre se puede, pero bueno, repórtense al programa, aquí a los comentarios, los saluditos, estamos por aquí listos, dispuestos a leer sus mensajes para estar aquí pasando una buena noche City Popera aquí otra vez en la Líder de América y nada más. Así que bueno, es parte de lo que tenemos el día de hoy. Bien, Momoko Kikuchi, la voz Loli. ¿Quién es Momoko Kikuchi? Ya luego comentaremos un poquito más de ella. Pero ella es una... De hecho, hoy en día es más reconocida por sus trabajos en la actuación y como conductora de presentadora de televisión allá en Japón. Sin embargo, una de sus principales actividades pues fue sin duda alguna su época como idol en la época de los 80s, más precisamente más precisamente la época del City Pop, lógicamente, ¿no? Ella lanzó un álbum de estudio, el cual, bueno, de hecho fue su debut, ¿no? Prácticamente su debut como, ahora sí que como solista. Oceanside, en el año 84, y de hecho vamos a escuchar dos temas de ese álbum, Oceanside. De hecho, iba a ser un programa de temas 2x1, ¿eh? Van a ser prácticamente dos temas del mismo artista, como si fueran mini conciertos de la Cabeco con Javier Andrés, todos los viernes a las 7 de la tarde por Anime Nexus. Hagan de cuenta, van a ser como los mini conciertos. Dos canciones de un mismo artista, pero únicamente dos canciones de un mismo artista, lo que tendremos hoy. Son como mini conciertos sin ser mini conciertos. Y precisamente hoy tendremos Oceanside con Momoko Kikuchi. Una voz muy... Ustedes ya lo notarán, van a decir, sí, pues es una voz loli, es una voz muy, muy... De tonos muy muy infantilescos, por así decirlo, típico de las idols. Ella empezó a tener apariciones en televisión por ahí en el año 83, debutó en la música en el año 84 con su álbum Oceanside, que es el que escucharemos, su álbum debut. Y a raíz de ahí empezó a trabajar también en la televisión, estuvo trabajando en varias series de la Fuji TV, de la TBS, de la NHK, en varios dramas estuvo por ahí participando con protagónicos en varios doramas y series que se produjeron ahí en Japón. Todavía a la fecha sigue su carrera de actuación, de hecho es lo que más se ha destacado. Por ahí inclusive también en una película de Pokémon, en la película de Lucario y el misterio de Mew, hizo la voz de Irene en la película, para obviamente para Japón. Entonces también como seiyuu ha, ha trabajado Momoko Kikuchi, y este es precisamente su debut en la música, y su debut artístico, pues es precisamente en esta época del City Pop. Así que bueno. Híjole. Bueno. Saludos al Salín que nos quiere cotorrear. Híjole, está recio el Salín, ¿eh? Quiere cotorrear aquí en el chat de Discord. Ni hablar. Bien. Caray, ¿qué hice? Ah, ya vi que fue. Perdón, híjole, que le piqué a esta madre. Bueno. ¿Qué más tenemos de mensajitos? ¿Qué más tenemos? Está todo muy, muy tranquilo, ¿eh? Hoy sí como que está apagado el ambiente. Se siente que es dominguito, pero... Y se sienten las ausencias, ¿no? De acá de la banda, de la bot, que siempre participa en el programa. Hoy sí se sintió la ausencia. También por acá de ¿cómo se llama? De... ¿Quién me falta? Me está faltando alguien aquí. Ah, bueno, Chander no está. No está DJ Yaome, que también participa mucho en el programa. Hoy sí andamos. Robin Chacón tampoco ha aparecido. Ahí tenemos ahí bastantes... bastantes cuestiones, ¿no? Bastantes ahí como ausencias en el programa de hoy, pero bueno, como sea, ahí está el podcast, ¿no? Ahí está el podcast para que se sumen con nosotros y pues participen. Participen aquí en el programa, lógicamente. 19 horas con 42 minutos en el tiempo central. Todavía aún hay más, ¿eh? Aún hay más. Oscar Orlando también desde Honduras nos saluda. Ya en sintonía del programa, bienvenido. Terminando el siguiente bloque musical, vamos con el post de los pedidos, ¿les late? Para que tengan su solicitud musical al programa del día de hoy, que ya andamos recios con el rey del City Pop, ¿eh? Bueno, yo creo que sin más preámbulo, vámonos a ir con esto de Momoko Kikuchi, ¿eh? Que está, créanme, está tremendo esto de Momoko Kikuchi, ¿eh? Es música que no tiene desperdicio, créanme. Les va a gustar, ¿eh? Del año de 1984, esto es el debut de Momoko Kikuchi. Se llama Oceanside. Son las 19:43 en el tiempo central. Ya volvemos. Esto es el Rey del City Pop, solamente por... Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Pues eso fue Oceanside de Momoko Kikuchi. Y ahora escuchamos Blind Cure. Era una chavita de 16 años, ¿eh? En 1984. Ella nació en el 68. Son las 19:48. Ya volvemos aquí en el Rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Horas con 53 minutos ya en el tiempo central. Estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop, en la número uno de Latinoamérica. Y nada más, después de haber escuchado a esta chica que, bueno, en su tiempo tenía 16, 17 años. Momoko Kikuchi, 16 años, perdón. Ahorita ya es toda una, ya es toda una señora. Ya nada más sáquenle cuenta, la señora ya debe tener sus... pues ya tiene sus 53 años, ya está mayorcita. Como dato curioso, ella estuvo casada con un golfista. Ahorita les digo el nombre. Se casó con un golfista y posteriormente también. Hoy actualmente está casada con un funcionario del gobierno japonés. Estuvo casada con Tetsu Nishikawa, un golfista profesional, y actualmente con el político Hiroaki Mihara. Desde el año 2019 que se casó con este señor. Y pues bueno, en el año 2014 celebró sus 30 años de carrera artística, lanzando su séptimo álbum musical, que fue básicamente una celebración de, pues ahora sí que, de sus mejores temas, lanzado por la disquera Epic Records. Así que bueno, esa es parte de toda la historia que nos trae por ahí Momoko Kikuchi, que bueno, tuvo su época de idol, pero hoy en día pues ya más dedicada a lo que es la televisión y la actuación, y aparte de su trabajo como seiyuu, ¿no? Que pues también tiene por ahí su historia, ¿no? Y ahí su camino recorrido. Bueno, saludamos a toda la gente que está por ahí sintonizándonos, por ahí también a HSK01, que dice: te estaba escuchando pero no me había conectado. Saluditos, muchas gracias por el favor de tu sintonía. Muy, muy, muy agradecido con ello. También estamos por ahí, ando consiguiendo unos temas musicales que quisiera poner hoy. Lo que pasa es que tengo unas versiones medio chafonas. Sí está medio gacho lo que encontré por aquí. Entonces sí, como que ya no me latió aquí lo que me apareció. Entonces aquí lo que vamos a hacer es revisar aquí qué show, para poder brindar aquí un mejor servicio. Ahora sí, ya mucho mejor. Sí, mucho mejor. Pero muchísimo mejor, créanme. Ahora sí, miren qué chulada, Qué chulada, Así sí juego, chavos. Así sí juego. Ya encontré aquí un parte de un disco que quiero poner ahorita, Toshiki Kadomatsu. Pero ya la versión álbum, no, la verdad es que me he batallado para conseguir esto. Les digo, tuve muy ocupado mi tiempo durante la semana. Y la verdad sí, fueron días pesados. Todavía hoy estuve bastante ocupado. Entonces recién estoy aquí armando la playlist del programa. Casi, ahora sí que al vuelo se está haciendo el programa. Digo, no tan al vuelo porque sí tengo una noción de lo que quiero poner hoy. Pero sí, si no es lo ideal, la playlist tiene que estar lista al menos un día antes para tener por ahí mejor un mejor servicio, no tener tantos tiempos así como que muertos a lo largo del programa. Y es por eso que pues una disculpa aquí por estos pequeños retrasos con la música, aquí con los contenidos. Esperamos que, digo, tratamos de hacer lo mejor que se puede y que sea plenamente del agrado de nuestro auditorio, ¿no? Que pues gracias a ustedes existe este programa, que lo han intentado replicar en otros lados, y qué bueno que lo repliquen. Yo sé que la región 4 nos escucha, y la verdad, pues escúchanos, mi querido personaje ilustre desconocido. Digo, ya hay cualquier anónimo que copia los programas, pero aquí está para que aprendas, para que sepas cómo se hacen los programas, para que mejores y lo hagas bien, porque pues la verdad sí está muy está medio pitero lo que haces. Pero qué bueno que estás aquí para que aprendas y para que escuches cómo se hace la radio como debe de ser, ¿no? Con profesionalismo. Por cierto, hablando de cosas, se me estaba olvidando algo muy, muy importante. Estamos hablando que el público y que el público y que el programa se hace por ustedes. Yo soy un imbécil. Soy un completo imbécil, queridos amigos, créanme. Mi imbécil. Me voy a aventar mi. Ay, disculpen el francés. Soy un pendejo. Desde la P hasta la O. ¿Por qué? Porque se me olvidó comentarles que hay pedidos musicales. Y viene el post de los pedidos. Las reglas, ya saben. Solo City Pop. Solo City Pop y solo los tres primeros. Los tres primeros pedidos. Solo los tres primeros pedidos. Si hay, si el tiempo lo permite. Cuatro, si el tiempo lo permite. Ahí está. Esas son las reglas de los pedidos. Aquí se las voy a poner cuáles son las reglas. Permítanme tantito. Y la fecha, el día de la fecha, por supuesto. Estamos a 10-10 del 21. Viene el post de los pedidos. 3, 2, 1. ¡Ahora! Ah, no, espérenme tantito, no, todavía no se fue. Los pedidos ahora sí, ya se fueron. Ya se fueron ahora sí. Revisen el grupo de Facebook. El Rey del City Pop. Así en Facebook, busquen el grupo. O facebook.com/groups/reyinun. Así como se escucha. Y ahí está, pedidos musicales. Solo City Pop, solo los tres primeros pedidos. Cuatro si el tiempo lo permite y el día de la fecha. Ahí está. Venga la pirañiza. Para aquí los pedidos del Rey del City Pop. Dice, ahí les puse una imagen para ilustrar mi punto. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Arjona no es el mejor ejemplo, pero ahí va el asunto. ¿De qué diablos? Híjoles, no, sí, sí fue un ejemplo muy, muy malo, ¿eh? De hecho, los dos están igual de malos. Bueno, solamente voy a decir una cosa. Arjona para mí no. Para mí Arjona es un pésimo cantante, ¿eh? Porque primero no canta, no hace sus letras, se las copia a Silvio Rodríguez, en mi opinión. Y realmente las letras de Arjona son demasiado rebuscadas, que no terminan diciendo absolutamente nada. Nada de nada. Arjona no dice nada. Solamente son palabras acomodadas y rebuscadas para decir: soy un cantante de trova. Chinga tu madre, por favor. Disculpen el francés, pero. Pero sí, definitivamente. Definitivamente es un desastre, ¿no? Pero bueno, no contaminemos el programa hablando de eso. Arjona causa terremoto, dice la coneja. Saludos a la coneja, ya está Chile. Saludos también al Shinigami sustituto que ya se aparece aquí en el programa. Muchísimas gracias. Ahí estamos en el grupo. Por aquí ya, Fernando Flores ya llegó con un pedido. Nos pide Switch Memories. Dragoncito también, yo tengo uno. ¿Por dónde te paso el enlace? Aquí, ahí mismo, ahí, aquí. Ahí, déjalo. Ahí pone el pedido. Ya tenemos uno y medio, ¿no? Digamos, uno y medio. Sí, ya tendré. El podcast se sube al final del programa. Para quien se lo vaya. Para quien no lo pueda sintonizar, ahí está el podcast, ¿eh? Sin duda alguna. Tremendo, ¿eh? Tremendo esto. No, hoy tenemos muy muy buena música, chavos, ¿eh? Tremenda música la de hoy. Vamos a escuchar un grande del City Pop en unos instantes nada más. Solamente déjenme ajusto aquí unos asuntitos aquí con la música. Ándele, ahora sí. Exactamente, esto está perfecto. Exactamente, perfecto. Créanme que lo que tenemos de música está pero perfecto, ¿eh? Uf, Dragoncito nos pide Cat's Eye de Henry como pedido musical. Excelente, ¿no? ¿Sabes qué, Dragoncito? Sí la tengo, ¿eh? La tengo, Dragón. Ya no me la mandes. La tengo. O sea, la tengo. Sí la tengo, Dragón. Ahorita la programamos. Sin problema. Sí, tengo. De hecho, el álbum Timely de Henry lo tengo completito, en FLAC. O sea, ya con eso te digo todo. Lo tengo completo, el álbum Timely de Henry, que es una delicia, Ese álbum se lo recomiendo. Ese y Heaven Beach, que está bastante bonito. El de Heaven Beach es una cosa tremenda, Tremenda. Shinigami sustituto, que todo el mundo le tira Arjona, pero hasta eso, si el rey no dice que Arjona no es cantante, no quiero saber que... No, el otro... miren, si nos vamos a esas... Arjona es Pavarotti al lado de Bad Bunny. Así se las pongo, y eso que los dos son una mierda, Los dos. Pero sí hay de hay de música a música, Todavía, lo de Arjona lo puedo tolerar. A pesar que yo deteste Arjona, si me ponen a escoger de una u otra, yo prefiero escoger Arjona, aunque si se puede uno, mejor mátenme. Toshiki Kadomatsu para alegrarnos la noche con If You de su álbum. Híjole, está complicadito. After Fight Clash del año de 1984. Son las 20:05. Es el rey del City Pop, que a través de Nexus no se lo pierdan. Continuamos. Tonight,

disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos 20 horas con 16 minutos en el tiempo central. Seguimos aquí en el Rey del City Pop, aquí a través de la radio Anime Nexus. Como siempre, ya ustedes lo saben, a través de la líder de América y nada más, que es precisamente la radio Anime Nexus. Claro que sí. Ya tenemos 3 pedidos. El tiempo nos está dando para un cuarto pedido. Si no llega, ya veremos cómo ajustamos los tiempos, pero créanme que va a estar sabroso este bloque musical que se viene. Pedidos que ya están marcados. Está por ahí el de Fernando Flores desde Honduras, que nos pidió el tema Sweet Memories de Seiko Matsuda. Ya lo tengo, es del año de 1983. Estoy descargando por aquí el álbum donde viene este tema de Seiko Matsuda. Aquí ya nada más lo ando checando, ¿sí? De hecho no es un álbum, es un single nada más, ¿no? Ya conseguí el single, la verdad, sí no batallé nada en conseguirlo. Afortunadamente sí lo tengo aquí a la mano. Excelentemente. También tenemos por acá otro pedido que nos hizo el buen dragón de Henry. Nos pidió Cat's Eye, el opening del anime del mismo nombre, interpretado por Henry, justamente. Y por aquí Santiago Ramírez nos pide Bay City de Junko Yagami. Es un tema que la segunda semana consecutiva que nos piden Bay City. Es que es un temazo, ¿eh? O sea, yo insisto, Junko Yagami tiene una voz potentísima, ¿eh? La verdad es que, ¿cómo no amar ese tema, ¿eh? De Tazogare no Bay City, ¿eh? Créanme que es tremendo el tema, ¿eh? Tremendo Bay City, ¿eh? O sea, sinceramente, No hay manera, O sea, créanme, no hay manera de no amar ese tema. Veinte horas con 18 minutos en el tiempo central de México. Qué buena velada estamos teniendo de música City Pop aquí a través de Nexus, ¿eh? Tremenda música la de hoy. Si no hay nada que quejarnos hoy, la música ha estado sensacional. Bueno, todos los domingos la música, sinceramente, ha estado fabulosa, ¿eh? Y no es que me quiera autocromar el riel, pero pero es que la verdad sí me han hecho muy buenos pedidos musicales. Trato de darles una selección musical pues adecuada, balanceada, que haya de todo un poco. Esa es la intención de este programa, ¿eh? Eso, un equilibrio de música. Vamos a hablar ahora de Alessandra Mussolini, mejor dicho. Ya habíamos comentado algo de ella, de estas cosas extrañas de la vida. Les digo, ella hizo de todo, ¿no? Ha hecho de todo en su vida. Ya es política, fue modelo, fue actriz, es médico y además fue cantante. Muy esporádico su paso por la música. De hecho, solamente tiene un disco lanzado, que es del año 82. El álbum se llama Amore. Se editó únicamente en Japón y es City Popero hasta la médula este álbum. Voy a poner dos temas destacados de este álbum, precisamente de Alessandra Mussolini, que es Tokyo Fantasy y Aimai Kyoku. En su época artística, que fue durante la década de los 80, más precisamente entre 1970 y 1989, se dedicó mucho a este tema de las artes. Su padre era Romano Mussolini, hijo de Benito Mussolini, el dictador italiano de la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Los que conocemos la historia, bueno, pues sabemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini fue parte del eje Berlín-Roma-Tokio, el cual pues posteriormente pues terminó perdiendo la Segunda Guerra Mundial, ya tras la caída primero de Alemania. Pero primero la Segunda Guerra Mundial, recordemos, primero Italia chaquetea y cambia de bando, ¿no? Luego cae Alemania de Hitler y luego cae Japón, que estaba aliado justamente con los alemanes y los italianos, ¿no? Bueno, esa es parte de la historia, ¿no? Uno de los hijos de Mussolini era maestro de piano y jazzista. Y pues ese don de la música, pues se lo heredó a su hija, Alessandra. Nacida en diciembre, el 30 de diciembre de 1962, en Lazio, en Italia, en Roma, más precisamente, en la región de Lazio, en Italia. Y pues precisamente, pues terminó yendo a Japón, donde lanzó un álbum que contenía pues canciones con letras en japonés y pues llamó mucho la atención por la calidad musical que mostró. La verdad, lo hizo bastante bien y su carrera musical solamente se desarrolló en Japón. Es además sobrina de Sofía Loren. O sea, nada más bien en el linaje que tiene, ¿no? Sofía Loren, una de las mujeres más guapas en la historia del cine, sin duda alguna. Alessandra Mussolini, por otra parte, posó desnuda en la revista Playboy en el año de 1989. Y al final, hacia la década de los 90, terminó incursionando en la política, presentándose a elecciones en el año 94. Actualmente está... Bueno, actualmente tuvo últimamente un puesto en el... un escaño en el Parlamento Europeo. Y al final de cuentas, actualmente se ha mantenido en el retiro. En declaraciones más recientes, aquí estoy leyendo, en diciembre de 2020... decidió de retirarse de la política y tratar de retomar su carrera artística. Pues bueno, así las cosas. Se vio envuelta en una polémica en el año 2006, cuando a una diputada transexual le gritó: mejor ser fascista que maricón. Y se metió en una polémica, ya que esto ocurrió en la televisión pública italiana, en el programa Porta a Porta de la RAI. Fue un escándalo en Italia tremendo. Y prácticamente estuvo funada algún tiempo de la vida pública. Por algún tiempo. Pero bueno, fuera de todas estas polémicas y de su turbulento linaje, pues nos trae canciones y música de muy alta calidad de su época como cantante allá por el año de 1982. Y a ello es a lo que vamos a apelar el día de hoy, cuando escuchemos a Alessandra Mussolini con esto que se llama Tokyo Fantasy. 20 horas con 25 minutos en el Rey del City Pop. Continuamos. Seguimos con más de Alessandra Mussolini y esto ahora se llama Amai Kyoku, también del año 82. 2028, ya volvemos. Que te hacen acá. Estás escuchando el rey del City Pop. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Y 34, estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop. Acabamos de escuchar a Alessandra Mussolini con temas de su álbum Amore del año 82, Tokyo Fantasy, Yamai Kyoku. Son de los temas reproducidos en este programa hace algunos instantes. Bueno, muy muerto el Discord, Facebook más o menos. La verdad, hoy está el público bastante tranquilo. De hecho, sí, tenemos como que muchas ausencias de los oyentes recurrentes, pero bueno. No siempre se puede escuchar el programa en vivo. Seguramente ya en el podcast habrá más comentarios. Y bueno, se les agradece la sintonía a los 62 que están en este momento escuchando el programa y teniendo una audiencia más o menos adecuada, decente a lo que estamos habitualmente acostumbrados aquí en el programa. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya tenemos el bloque de pedidos que viene a continuación y ya tengo los tres temas que me pidieron. Ya nadie me pidió un cuarto pedido. Por lo que vi, ya no hubo un cuarto más. Así que, pues bueno, creo que nos iremos nada más con tres. Y un tema que ha sido recurrente en el programa, Bay City de Junko Yagami. Tesogare no Bay City de Junko Yagami. Hoy pondremos una versión distinta. Pondré la versión extendida, que dura alrededor de 7 minutos. Para que sea una idea, 7 minutos. Es un tema largo. Y pues bueno, vamos a gozarlo y a vivirlo en unos instantes más. Estamos llegando ya a la recta final del programa. Les recuerdo, pueden mandar sus mensajes de texto, bueno, sus mensajes de audio, para reproducirlos aquí al aire, al 50, al más 52 55 7205 41 16. Más 52 55 7205 41 16. Es la línea del rey del City Pop aquí a través de Radio Animenexus, para que manden sus mensajes, manden sus audios y pues puedan escucharlos aquí a través de la Radio Animenexus. Listo, los pedidos cerrados, ¿no? Ya no hubo más. Vámonos entonces con bloque de pedidos. Junko Yagami y su gran éxito. Un tema que no me canso de escuchar. De su álbum Full Moon de 1983. Oiga nada más esta chulada de tema, ¿eh? Sin duda, mi tema favorito de City Pop y por mucho. Tazogare no Bay City. Versión extendida. Dura 7 minutos y medio. 20:37 en el tiempo central de México, 22:37 en Argentina y Chile. Ya volvemos. We'll be right back. En esa bocina, papu. Si la versión de 4 minutos y medio es épica, esta que dura 7 minutos y medio, créanme, es una delicia, ¿eh? Créanme. No por nada, este tema es mi favorito de todo este género llamado City Pop, o subgénero, mejor dicho. Vámonos ahora con el pedido de Fernando Flores, que nos pidió de Seiko Matsuda esto que se llama Sweet Memories, del año de 1982. Si es 82. Así es, 1980 y... Ay, güey, ya no vi. Sí, 80 y tantos. Continuamos. ¡Gracias! Ahora seguimos con Henry, nos trae esto que se llama Cat's Eye, es del opening del anime Cat's Eye precisamente, de 1983. Lo pidió Dragoncito, son ya las 20:50, ya regresamos casi para el final del programa. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Bueno, ya regresamos, queridos amigos. Estamos en la recta final del programa. Ya, uf, qué rápido se fue esto. 20:52 en el tiempo central. No, Mickey, me mandó un pedido, lo vamos a tener, sí, pero será un bonus track. Será un bonus track. O sea, sí, después de que... Hasta el último. Windy Lady. Tema de 1982. Lo que estoy viendo. Este es del disco Grandes Hits de Tatsuro Yamashita, Greatest Hits of Tatsuro Yamashita del año 82. Confírmame, Domeki, si es de ese álbum nada más para poner la carátula correcta. Y no echar aquí un errorcillo ahí con eso. Pero bueno, alguien en Discord nos hizo un pedido, pero que oficialmente no es pedido. DJ Jason nos pidió Plastic Love de Marilla Teguchi. De hecho, lo tenía programado para cerrar el programa. Ahorita lo vamos a escuchar. Así que, pues, oficialmente no entró como pedido. Pero bueno, claro que lo vamos a complacer, ¿no? Sin querer queriendo. Así que lo escucharemos. Dice, ponete Plastic Love de Marilla Teguchi. Nos pone aquí en el post, en el Discord. Los pedidos, bueno, nada más para recordar, los pedidos no los hacemos, no los recibimos en este programa por Discord. Es única y exclusivamente a través de el... A través del, ¿cómo se llama? Del Facebook, del programa que es El Rey del City Pop. Así búsquenlo en Facebook. Y es como podrán encontrarnos para los pedidos musicales. Así que para que estén bien, bien pendientes de lo que se viene. Bueno. Esto ya está llegando a su fin, ¿eh? Gran programa el día de hoy. Poca participación, entiendo que mucha gente no pudo estar escuchándonos en vivo, pero seguramente nos está escuchando en podcast y llegaron hasta aquí. Y les agradezco también el favor de su tiempo en escuchar esta descarga de podcast. Los que nos escuchan grabados, los que nos están escuchando en vivo o nos escucharon en vivo, pues muchas gracias por la sintonía en esta noche de domingo. Es momento de irnos con la más grande. Así con todas las letras. La más grande. Y la más grande se llama María Takeuchi. Con un tema que, bueno, y lo hemos puesto muchas veces. De hecho, es el tema más, inclusive hasta sobrevalorado del City Pop. Pero también es un himno del City Pop. Y no se puede negar eso en absoluto. Ni tampoco se puede negar lo representativo y lo hermoso que puede ser este tema, ¿eh? Por lo bien hecho que está. De hecho, musicalmente hablando, hay gente que considera Plastic Love, que es el tema que escucharemos para cerrar, como el tema más perfecto del pop. No, del pop como tal. Es un tema considerado como un tema perfecto. Hay críticos musicales que así lo denominan. Me parece a mí un poco exagerado, ¿no? Porque creo que es ignorar un universo vasto de canciones que creo yo que pelea, ¿no? Pero sí, no creo que Plastic Love lo sea, pero de que es un buen tema, eso no lo quita, ¿eh? No lo quita, pero en absoluto. A nombre de los que hicimos posible El Rey del City Pop y de la radio Anime Nexus, les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la tarde de México, 9 de la noche en Argentina y Chile. En una emisión más del Rey del City Pop. Nos despedimos con la grande, la más grande María Takeuchi. Su gran éxito, Plastic Love, de 1984. Son las 20:56. Nos veremos, gracias. Que tengan excelente semana. Que estén ustedes muy bien. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Bonus track. Bonus track. Tatsuro Yamashita nos despide ahora sí con esto que se llama Windy Lady de su álbum Circus Town de 1976. Ahora sí nos vamos. Esto fue el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Gracias.